Amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es octubre 20 y yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Jeremías, estaremos leyendo los capítulos 5 y 6, el segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, y el libro de Proverbios, capítulo 22, del versículo 1 al 16. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Libro de Jeremías, capítulo 5, versículo 1. Recorred las calles de Jerusalén, mirad pues y sabed, buscad en sus plazas, a ver si halláis a un solo hombre, a ver si hay algún hombre que practique el derecho y que busque la fidelidad, y yo lo perdonaré. Pero aunque dicen, vive Jehová, ciertamente juran en falso. Oh Jehová, ¿no buscan tus ojos la fidelidad? Tú los azotaste y no les dolió, los consumiste, pero rehusaron recibir corrección, endurecieron sus caras más que las piedras y rehusaron a volver. Entonces dije, ciertamente ellos son unos pobres, se han entontecido, porque no han conocido el camino de Jehová, el mandato de su Dios. Me iré pues a los grandes y les hablaré, porque ellos sí conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, pero ellos también quebrantaron el yugo y rompieron las coyunturas. Por eso los herirá el león del bosque, los destruirá el lobo de las sequedades y el leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que salga de ellas será despedazado, porque sus rebeliones se han multiplicado y se han aumentado sus apostasias. ¿Por qué te he de perdonar esto? Tus hijos me abandonaron y juraron por lo que no es de Dios. Yo los sacié, pero ellos cometieron adulterio y frecuentaron casas de prostitutas. Como caballos de cría excitados, cada cual relinchaba por la mujer de su prójimo. ¿No habré de castigar esto?, dice Jehová. ¿No tomará venganza mi alma en una nación como esta? Escalad las terrazas de sus vides y destruir, pero no las consumáis. Quitad sus ramas, pero no son para Jehová. Porque resueltamente me han traicionado la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no existe. No vendrá el mal sobre vosotros, ni veremos espada ni hambre. Los profetas serán convertidos en viento, puesto que la palabra no está en ellos, así ha de ser con ellos. Por lo tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, porque dijiste estas palabras, y aquí que yo pongo mis palabras en tu boca como fuego. Este pueblo será la leña, y el fuego los devorará. Y aquí que dice Jehová, yo traigo sobre vosotros, oh casa de Israel, una nación distante, una nación robusta, una nación antigua, una nación cuya lengua ignoras, no entenderás lo que diga. Su aljaba es como un sepulcro abierto, ellos son valientes. Comerás tu mies y tu pan, comerás a tus hijos y a tus hijas, comerás tus ovejas y tus vacas, comerás tus viñas y tus higueras. A espada destruirás tus ciudades fortificadas en las cuales confías. Sin embargo, dice Jehová, no os consumiré del todo en aquellos días. Sucederá que cuando pregunten, ¿por qué nos hizo Jehová nuestro Dios estas cosas? Entonces les responderé, de la manera que me abandonasteis y servisteis a dioses extraños en vuestra tierra, así serviréis a extranjeros en tierra ajena. Anunciad esto en la casa de Jacob y hacedlo oír en Judá. Oír esto, pueblo insensato y sin entendimiento, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. A mí no me temeréis, dice Jehová, no temblaréis delante de mí, que puse la arena como límite del mar, por decreto eterno que no lo podrá traspasar. Se levantarán sus olas, pero no prevalecerán, rugirán, pero no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón obstinado y rebelde, se han apartado y se han ido. No dicen en su corazón, temamos pues a Jehová nuestro Dios, que da su tiempo la lluvia temprana y la tardía, y nos guarda de los tiempos establecidos para la siega. Vuestras iniquidades han desviado estas cosas, y vuestros pecados han sido privados del bien. Porque en mi pueblo se encuentran impíos, que vigilan como quien ha puesto una trampa, ponen objeto de destrucción y atrapan hombres, como jaulas llenas de pájaros. Así están sus casas llenas de fraude, así se han hecho grandes y ricos. Se han puesto gordos y lustrosos, incluso sobrepasan las obras del malo. En el juicio no defienden la causa del huérfano, de modo que se les haga prosperar, y no juzgan a causa de los necesitados. No habré de castigar esto, dice Jehová. No tomará venganza mi alma de una nación como esta. Cosas espantosas y horribles suceden en la tierra. Los profetas profetizan con mentiras y los sacerdotes dirigen por su propia cuenta. Y mi pueblo así lo quiere. ¿Qué pues haréis cuando llegue a su fin? Libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 1. Oh hijos de Benjamín, huid en medio de Jerusalén y tocad la corneta en Tecoa. Levantad señales de humo sobre Bet Harakerem, porque del norte se ha de venir el mal y el gran quebrantamiento. Como una deleitosa pradera es la hija de Sión. Hacia ella vienen los pastores con sus rebaños. Alrededor de ella ponen sus tiendas, cada cual apacienta en su lugar. Haced guerra santa contra ella. Levantaos y subamos al mediodía. ¡Ay de nosotros! Porque el día va declinando y se extienden las sombras del anochecer. Levantaos, subamos de noche y destruyamos sus palacios, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Cortar los árboles y levantar un terraplén contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Todo en ella es opresión. Como la cisterna preserva fresca sus aguas, así será preservada su fresca maldad. En ella se oye hablar de violencia y destrucción. Continuamente hay enfermedades y heridas en mi presencia. Corrige, oh Jerusalén, no sea que mi alma se aparte de ti, no sea que yo te convierta en desolación, en tierra no habitada. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Al remanente de Israel lo rebusca como a una vid, como un vidimeador vuelve a tu mano las ramas. ¿A quién tengo que hablar y amonestar para que oigan? Y aquí que sus oídos están sordos y no pueden oír. Y aquí que la palabra de Jehová les afrenta y no la desean. Por lo tanto, estoy lleno de la ira de Jehová, cansado estoy de contenderme, derramarla sobre el niño en las calles y sobre el círculo de los jóvenes, porque tanto el marido como la mujer serán apresados y el anciano con ellos en sus días. Sus casas serán traspasadas a otros, asimismo sus campos y sus mujeres, dice Jehová, porque extenderé mi mano contra los habitantes del país, pues desde el menor hasta el mayor de ellos, cada uno persigue las ganancias deshonestas, desde el profeta hasta el sacerdote, todos obran con engaño y curan con superficialidad el quebrantamiento de mi pueblo diciendo, paz, paz, pero no hay paz. ¿Acaso se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni han sabido humillarse. Por lo tanto, caerán entre los que caigan. En el tiempo que yo los castigue, tropezarán, así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová, deteneos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad en él. Hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron, no andaremos en él. También puse sobre ellos centinelas que dijeran, escuchar el sonido de la corneta, pero dijeron, no escucharemos. Por lo tanto, oíd, oh naciones, y conoced las congregaciones lo que he de suceder. Escuchar, oh tierra, y aquí que yo traigo sobre este pueblo el mal, el fruto de sus pensamientos, porque no atendieron a mis palabras, y en cuanto a mi ley le han desechado. ¿De qué vale que me traigas incienso de saba y caña aromática de la tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios son de mi agrado. Por lo tanto, así ha dicho Jehová, y aquí que yo pongo tropiezo a este pueblo, y caerá en ellos los padres junto con los hijos, el vecino y su prójimo perecerán. Así ha dicho Jehová, y aquí que viene un pueblo de la tierra del norte, una gran nación se despertará en los confines de la tierra. Empuñan el arco y la lanza, son crueles, no tienen misericordia, su estruendo resuena como el mar. Montan sobre caballos y como un solo hombre se disponen para la batalla contra ti, oh hija de Sión. Oímos de su fama y vuestras manos se debilitaron. La angustia se apoderó de nosotros, dolor como la mujer que da a luz. No salgas al campo ni vayas por el camino, porque la espada del enemigo y el terror están por todas partes. Oh hija de mi pueblo, cíñete de cicilio y revuélcate en cenizas. Haz duelo como por a un hijo único, llanto de amargura, porque súbitamente vendrá sobre nosotros el destructor. Te he puesto en la torre como un centinela en medio de mi pueblo. Conoced pues y observad el camino de ellos. Todos ellos son lo de lo más obstinado y andan calumniando. Son bronce y hierro, ellos son corruptores. El fuelle sopla y el plomo es consumido por el fuego. En vano se esfuerzan el fundidor, pues los malos lo desprenden. Los llaman plata desechada, porque Jehová los ha desechado. Segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis movidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni seáis alarmados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por cartas como si fueran nuestras, como que ya hubiera llegado el día del Señor. Nadie os engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que mientras yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo él sea revelado, porque ya está obrando el ministerio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene, y entonces será manifestado aquel inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento del inicuo es por operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios falsos, y con todo engaño de injusticia de entre los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les enviará una fuerza de engaño para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos de dar gracias a Dios siempre por vosotros, hermanos amados del Señor, de quien Dios haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y la fe de la verdad. Con este fin os llamó Dios por medio de vuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened las doctrinas en que habéis sido enseñados, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo y nuestro Padre Dios, quien nos amó y por su gracia nos dio eterno consuelo y buena esperanza, anime vuestros corazones y os confirme en toda obra y buena palabra. Libro de Proverbios, capítulo 22, del versículo 1 al 16. Más vale el buen hombre que las muchas riquezas, y el ser apreciado más que la plata y el oro. El rico y el pobre tienen esto en común, a todos ellos los hizo Jehová. El prudente ve el mal y se esconde, pero los ingenuos pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Espinas y trampas hay en el camino del perverso, el que guarda su vida se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y cuando sea viejo no se apartará de él. El rico domina a los pobres, y el que toma prestado es esclavo del que presta. El que siembra iniquidad segará maldad, y la vara de su ira será destruida. El de ojos bondadosos será bendito, porque de su pan da al necesitado. Echad fuera al burlador, y se evitará la contienda. También cesará el pleito y la afrenta. El rey ama al de corazón puro, y el que tiene gracia de labios será su amigo. Los ojos de Jehová custodian el conocimiento, pero él arruina las cosas de los traicioneros. Dice el perezoso, afuera hay un león, en medio de la calle serán descuartizados. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña, aquella contra quien Jehová está airado caerá en ella. La insensatez está ligada al corazón del joven, pero la vara de la disciplina la hará alejarse de él. El que para enriquecerse explota al pobre o da al rico, ciertamente vendrá a pobreza. Padre de la gloria, te damos gracias nuevamente, Padre, en esta mañana, Señor, por la vida, por la salud, Señor, por este privilegio tan grande que tú nos permites tener de escuchar tu palabra nuevamente, una vez más. Gracias, Señor, por seguirnos instruyendo. Gracias por darnos los medios y la oportunidad, Señor, de seguir aprendiendo de ti, aprender de tu palabra. Gracias por seguir hablando en nuestras vidas, Padre. Padre, perdona los pecados que hemos cometido de pensamiento, de obra, Padre. Limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente, nuestra alma, Padre. Señor, que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo nos limpie, nos haga nuevas personas. nos ayude a ser nuevas criaturas dignas, Señor, de estar delante de tu presencia, Padre. Gracias, Padre, te damos, Señor. También, Señor, por la vida, por la salud, Señor, por las sanidades que tú traes a tu pueblo, Padre. Gracias, Señor, por traer un espíritu de unidad, Señor, en las familias. Gracias, Señor, por abrir nuevas puertas de oportunidades en trabajo, Señor. Mejores trabajos, mejores salarios, Padre. Mejores horarios. Padre, ayúdanos, Señor, a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a tener esa fe, Señor. Que esa porción de fe que tú has puesto en nuestras vidas, Señor, la ejercitemos, Señor. Porque tu palabra dice que sin fe no podemos agradar. Y sin fe, Padre, tú no te puedes mover en nuestras vidas. Ayúdanos a ejercitar esa fe, Padre, para que esa fe crezca, Señor. Que tú te manifiestes, Señor, en aquellas cosas que son imposibles para nosotros, Señor. Porque tú lo quieres hacer. Pero es desde nosotros, Padre, saber ejercitar, Señor, la fe que tú has puesto en nosotros. Gracias también te damos, Padre, porque sabemos que a todos aquellos hijos que están descarriados, allí donde ellos están, Padre, tú estás usando las circunstancias que están alrededor de sus vidas para traerlos a ti, Señor. Padre, guárdalos, cuídalos, Señor. En tus manos los ponemos, Padre. Como padres a veces no podemos y no tenemos el control de nuestros hijos, pero tú, Señor, tú tienes el control. Tú tienes la guianza, tú tienes a tus ángeles. Tú tienes las potestades de los cielos, Señor, cubriéndolos, guardándolos, Padre, de todo peligro, de toda maldad, de toda mala influencia, Señor. Alejando la gente que necesita que estar alejada y poniendo en sus vidas las personas que necesiten que estar en sus vidas, Padre. Gracias te damos por eso y lo creemos. Creemos, Señor, que tú los estás cuidando y que tú los vas a traer y los vas a hacer hombres y mujeres de provecho, Padre. Padre, por nuestras finanzas, Señor, ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores, Señor. Te hemos estado pidiendo esto, Padre, porque tu pueblo, Señor, está pereciendo. Dice tu palabra que tu pueblo perece, pero no porque no sean fuertes, sino que por falta de entendimiento. Muchas veces, de la misma manera que perecemos espiritualmente por no conocer de tu palabra, también estamos pereciendo, Señor, financieramente, porque no sabemos, Señor, cómo administrar las bendiciones que tú traes a nuestras vidas. Padre, por eso, Señor, que de la igual manera, Señor, que tú nos bendices, Señor, también pongas en nuestro corazón, en nuestras vidas, un espíritu de saber cómo manejar, cómo administrar, Señor, aquello que tú nos das, Señor, esas bendiciones financieras, de dinero, de comida, de posesiones, Señor, de propiedades, cualquiera, Señor, que sea la bendición que tú traigas a nuestras vidas, ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, a saber ser buenos administradores, Señor, de tus bondades, buenos administradores de tus bendiciones, Padre. Y lo más importante, Padre, ayúdanos a tener la sensibilidad, Padre, de poder escucharte directamente. Que cuando tú hables a nuestras vidas, Padre, nosotros sepamos que eres tú. Que entendamos y que reconozcamos tu voz como el pastor. Cuando habla, su rebaño lo entiende, su rebaño escucha su voz porque ellos conocen la voz de su pastor. Así nosotros, Padre, queremos tener esa sensibilidad para poder escucharte, que cuando hables a nuestras vidas, estar silencios, estar tranquilos y saber, Señor, que eres tú el que nos estás hablando. Padre, pon esa sensibilidad en nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos, te lo anhelamos esa sensibilidad, Padre. Padre, yo te doy gracias por los que nos escuchan. Que en esta mañana, Padre, tú también, Señor, conteste las peticiones que hayan en sus vidas, Padre, sus necesidades, Señor. Por sus angustias, Señor, que tú, Señor, traigas al Consolador en sus vidas. Padre, yo te doy gracias por ellos. Te doy gracias, Señor, por los que han sido fieles desde el principio. Te doy gracias, Señor, por los que se han suscrito a este ministerio, Padre, últimamente. Padre, somos tu familia, somos tus hijos, Señor, y en ti estamos confiando. Te damos gracias y a ti sea dada la honra y sea dada la gloria. Gracias por ser misericordioso y ser paciente con nosotros, Padre. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que pueden visitar nuestra página de internet en www.bibliadiaria.org para suscribirse a este podcast, ahí ver algunos links de ayuda. Y si gustan comunicarse con nosotros, pues recuerden que nuestro correo electrónico sigue siendo el mismo. bibliadiaria@gmail.com. Allí nos pueden utilizar ese correo para comunicarse con nosotros y por si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna petición que quieren que oramos por ella o alguna sugerencia. Recuerden que también allí en nuestra página está nuestro número telefónico en el cual nos pueden llamar. Este número telefónico es en los Estados Unidos, pero pues si gustan llamarnos de fuera de los Estados Unidos también, todas sus llamadas son bienvenidas. Ok, sin más, los dejo y pues los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendiciones desde los cielos hasta que sobreabunden. Que el Señor los bendiga y hasta entonces.